Ayer pasé por tu casa. Y me tiraste con un florero. De ahora en más, Radio Cumpa en estéreo. Radio Cumpa FM 90.1. Alternativa comunitaria y popular.